buenas noches. Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro, como todos los lunes, con una nueva selección de música y literatura, elegida con la muy optimista intención de entretener, entusiasmar y hacer disfrutar a nuestra no muy nutrida, pero sí fiel audiencia. El ideal de belleza, inteligencia y sensibilidad al que el espacio aspira, emisión tras emisión, surge también hoy en el horizonte de mis quizá desmesurados propósitos. Con la cuarta y última entrega de la serie, que desde el inicio de la temporada a principios de septiembre, estamos dedicando a conmemorar los 500 años de la culminación de la extraordinaria aventura que constituyó la primera vuelta al mundo, comandada por Magallanes y Elcano, una experiencia que amplió de un modo hasta entonces nunca visto los límites de la geografía humana. En los primeros días de septiembre de 1522, la nao Victoria, la única que pudo hacerlo de las cinco que habían partido de Sanlúcar de Barrameda 3 años antes, arribó a su puerto de origen tras circunnavegar el mundo entero, con solo 18 de los más de 200 tripulantes iniciales. Para celebrar el quinto centenario de esa travesía, os estoy ofreciendo mi lectura de fragmentos de un muy interesante libro debido a uno de los expedicionarios, el italiano de Vicenza, Antonio Pigafetta, que escribió la crónica de esa gran empresa en un relato que os ofrezco a partir de la versión, ya canónica, de la profesora Isabel de Riquer para Alianza Editorial, una obra publicada en nuestro país bajo el título La primera vuelta al mundo, relación de la expedición de Magallanes y Elcano, 1519-1522. En su relato, que aúna la verosimilitud casi científica con las invenciones más disparatadas, Pigafetta da cuenta de las duras circunstancias de la travesía, de la exuberancia de las islas y las playas encontradas, de la sencillez edénica de la vida primitiva, de la insólita desnudez de los indígenas, de sus desprejuiciados hábitos sexuales y sus costumbres aberrantes, de sus rituales, sus tatuajes y sus adornos, de sus alimentos, sus embarcaciones, sus viviendas, sus armas, sus usos medicinales y sus prácticas curatorias, sus ceremonias mortuorias. El cronista describe la fauna desconocida, extravagante y fantástica, y también la flora, ubérrima y copiosa, sobrecogedora. Y sobrepasando con creces los límites de la credibilidad, se detiene en la enumeración de prodigios que se adentran abiertamente en el territorio de la leyenda. Una significativa muestra de esos aspectos de la narración aflora en la emisión de esta noche, que da comienzo en una anotación del 15 de agosto de 1521, en la isla del Zimbombón, en Borneo, y finalizará, como es obvio, con la llegada a Sevilla de los exhaustos expedicionarios supervivientes. Entre los textos de Pigafetta, canciones de muy variados ámbitos geográficos, elegidas con la voluntad explícita de ilustrar, en lo musical, la vastedad de la gesta de los pioneros, en una nueva representación de la riqueza musical del mundo. Espero que el programa os interese y entretenga. En esta isla hay jabalíes. Matamos a uno persiguiéndolo desde la barca mientras iba nadando de una isla a otra. La cabeza tenía 2 palmos y medio de larga y con grandes dientes. También hay cocodrilos muy grandes, tanto de tierra como de mar, ostras y moluscos de muchas clases. Entre estos últimos encontramos 2 tan grandes que la carne de uno pesó 26 libras y la del otro 44. Pescamos un pez que tenía la cabeza como la de un cerdo con 2 cuernos. Era pequeño, con un solo hueso en todo el cuerpo y sobre el lomo una especie de silla. En esta isla hay unos árboles cuyas hojas son iguales a las de la morera, pero más cortas. Cuando caen están vivas y andan. Incluso se pueden ver 2 pies a cada lado del peciolo, que es corto y puntiagudo. Y si alguien tropieza con ellas, salen corriendo. No tienen sangre y creo que viven solo del aire. Yo conservé una durante 9 días en una caja y cuando la abría, la hoja daba vueltas por todo alrededor. Thank you. Estos reyes tienen todas las mujeres que quieren, pero solo una es la mujer principal, y todas las demás la obedecen. El rey de Tidore tenía una casa grande fuera de la ciudad, en donde vivían 200 de sus mujeres principales, con otras tantas que la servían. El rey come solo o con su mujer principal en un lugar alto, una especie de tarima, desde donde puede ver a todas las demás mujeres que están sentadas a su alrededor, y escoge a la que más le gusta para que vaya a dormir con él aquella noche. Cuando acaba de comer, si él les da permiso, las mujeres comen juntas. De lo contrario, cada una come en su aposento. Nadie puede ver al rey sin su permiso, y si de día o de noche se encuentra alguien cerca de la casa del rey, es asesinado. Cada familia está obligada a dar al rey una o dos hijas. Este rey tenía 26 hijos, 8 varones y el resto mujeres. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que se vá apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos vitais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, e em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer, sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar onde nasce a fonte do ser. Perceber meu coração bater mais forte só por você. Simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar onde nasce a fonte do ser. E perceber meu coração bater mais forte só por você. Las casas de estos pueblos están construidas igual que las otras, pero no tan elevadas del suelo, y rodeadas de cañas a manera de cerca. Las mujeres son feas y van desnudas como las otras, excepto una tela hecha con corteza de árbol que fabrican de la siguiente manera. Arrancan una tira de corteza y la dejan en agua hasta que esté blanda, y luego la golpean con palos para extenderla a lo largo y a lo ancho, como creen conveniente, hasta que se vuelve fina como la seda cruda, con algunos hilos por dentro que parece que hayan sido tejidos. comen pan de madera de un árbol parecido a la palmera. Lo hacen de la siguiente manera. Cortan un trozo de madera blanda y le quitan ciertas espinas negras y largas. Luego lo golpean y así hacen el pan. Solo lo utilizan cuando viajan por mar, y lo llaman sagú. Los hombres también van desnudos, y tienen tantos celos de sus mujeres que no querían que bajáramos a tierra con las braguetas abiertas, porque decían que si sus mujeres nos veían así, creerían que estábamos siempre dispuestos. In my room at 3rd and Center, see the pigeons peck on tall tops. Homeless on the corners they caress. Fairies float out in the Puget Sound. Seamstress with their beards and tennis shoes. Skinny girls in pudgy ugly dudes. Lift their amplifiers from the ditches, sullen doormen brood in barroom witches. Seattle black, Alaska blue, Oregon gray, rain cloud. Thank you. empty halls of friends who've come and gone. I'm awoke and rushed and drag along. New York, New York, New skylines appear spinning past in fast motion. The words we share dissolved as they're spoken. Our world's away from my heart. Estos pájaros son del tamaño de los tordos, con la cabeza pequeña y el pico largo. Sus patas miden un palmo y son delgadas como una pluma de escribir. No tienen alas, sino que en su lugar tienen plumas muy largas de muchos colores y grandes penachos. La cola es también como la de un tordo, y todas las plumas del resto del cuerpo son de color oscuro. Solo vuelan cuando hace viento. Aquí cuentan que estos pájaros vienen del paraíso terrenal. Por esto les llaman Volon Divata, que significa pájaros de Dios. Alors je compose tes idées sur les choses. Je sais pas, je suppose. Je suppose. Alors je devine tes goûts dans les vitrines. Quel pull et quel jean, quel jean. Alors je retiens tes grands pas près des miens. J'en fais trois, t'en fais un, t'en fais un. Oh, je sais sous les ponts de la Seine ce qu'elle emporte avec elle. Des hivers et des mois d'août, je lui laisse à peu près tout. Sombre les amours anciennes, les soirées longues et les belles. Même les belles, je m'en fous, je me souviens de nous. Je me souviens de nous. Alors je t'invente une vie trépidante. Des avions, des amantes, des amants. Alors je revois Stockholm avec toi. J'avais froid, t'étais là, j'étais là. Alors il me reste au chaud sous ma veste une voix des grands gestes, des grands gestes. Oh, je sais sous les ponts de la Seine ce qu'elle emporte avec elle. Des hivers et des mois d'août, je lui laisse à peu près tout. Sombre les amours anciennes, les soirées longues et les belles. Même les belles, je m'en fous, je me souviens de nous. Je me souviens de nous. Oh, je sais. Je sais sous les ponts la Seine. Ce qu'elle emporte avec elle. Ce qu'elle emporte avec elle. Des hivers et des mois d'août. Des mois d'août. Je lui laisse à peu près tout. Je sais. Sombre les amours anciennes. Ce qu'elle emporte avec elle. Les soirées longues et les belles. Les soirées longues, les belles. Même les belles, je m'en fous. Je me souviens de nous. Je me souviens de nous. El rey de Bacán era un hombre de unos 70 años y tenía la siguiente costumbre. Antes de entrar en combate o de hacer alguna cosa de gran importancia, hacía que un esclavo que solo tenía para este servicio lo sodomizara dos o tres veces. Un día el rey de Tidore mandó decir a nuestros hombres que estaban en el almacén de las mercancías que no salieran de allí durante la noche. Por la noche daban vueltas por allí algunos de sus hombres que se ponían ciertos ungüentos y parecía que no tenían cabeza. Si se encontraban un hombre, le tocaban con la mano untándosela un poco. Entonces el hombre así tocado se ponía enfermo y moría al cabo de 3 o 4 días. Si encontraban a 3 o 4 hombres que iban juntos, el único daño que les hacían era que quedaban aturdidos. El rey dijo que había hecho ahorcar a muchos de ellos. Cuando construyen una casa nueva, antes de habitarla, hacen una gran hoguera alrededor de la casa y ofrecen muchos banquetes. Luego cuelgan del techo un poco de cada cosa que se produce en la isla, para que nunca les falte nada a los que han de habitarla. También nos dijeron que en Java Mayor, Cuando muere algún jefe, se quema su cuerpo. Después su mujer principal se adorna con guirnaldas de flores y se hace llevar por 3 o 4 hombres sobre una silla de mano por todo el poblado. La mujer va riendo y consolando a sus parientes, diciéndoles: «No lloréis, porque esta noche voy a cenar con mi querido esposo y dormiré con él». Luego la conducen hasta donde se está quemando el marido y, dirigiéndose hacia sus parientes para consolarles una vez más, se lanza a las llamas. Si no hiciera esto, no sería considerada como una mujer de bien, ni fiel esposa del difunto. También nos contaron que cuando los jóvenes de Java se enamoran de alguna bella muchacha, se atan un hilo con ciertos cascabeles entre el glande y el prepucio. Se colocan bajo la ventana de su enamorada y, haciendo como si orinaran, se sacuden el miembro, haciendo tintinear los cascabeles hasta que la joven los oye. Enseguida ella se acerca y consiente sus deseos, siempre con el sonido de los cascabeles, porque a estas mujeres las excita oír dentro de ellas este sonido. Cuanto más escondidos llevan los cascabeles, más fuerte es el sonido que hacen. Thank you. nuestro piloto más viejo, nos contó también que en una isla llamada Okoloro, al sur de Java Mayor, solo viven mujeres a las que las fecunda el viento, y que cuando dan a luz, si el recién nacido es varón, lo matan inmediatamente, pero si es hembra la crían. Si alguna vez algún hombre se atreve a visitar la isla, lo matan. También nos contaron que cerca de Java Mayor, en dirección al norte, en el Golfo de la China, que antiguamente era llamada Signo Magno, crece un árbol enorme en el que viven ciertos pájaros llamados Garuda, que son tan grandes que pueden transportar un búfalo o un elefante hacia un lugar llamado Puzaer, donde crece ese árbol. El árbol se llama Kayu Paunganji y su fruto Bua Paunganji, y es más grueso que una sandía. Los moros de Borneo que iban en nuestra nave dijeron haber visto estas aves porque su rey había recibido dos que le habían enviado del reino de Siam. No existe junco ni otra embarcación que se pueda acercar a menos de 3 o 4 leguas a donde está este árbol, a causa de los grandes remolinos de agua que se forman a su alrededor. La primera noticia de la existencia de este árbol viene de un junco que los vientos empujaron hasta un remolino. El junco se hizo pedazos, y los que iban dentro se ahogaron, excepto un niño que, agarrado a una madera, fue milagrosamente empujado hacia el árbol. Se subió a él y se ocultó bajo el ala de uno de estos pájaros, sin que éste se diera cuenta. Al día siguiente, el pájaro fue a tierra para atrapar a un búfalo, y el niño, cuando pudo, salió de debajo del ala. Él mismo fue quien contó toda esta historia, y así la gente de aquellos lugares supo que los frutos que encontraban en el mar procedían de este árbol. Stuck on the new J. Paul, said my clothes are sticking to me and I can't quite see my walls. Started dreaming of a house with red carnations by the windows where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. De septiembre de 1522. El sábado entramos en la bahía de Sanlúcar, con solo 18 hombres, la mayor parte de ellos enfermos. De los 60 que habíamos salido del Maluco, algunos habían muerto de hambre, otros habían huido a la isla de Timor, otros habían sido condenados a muerte por sus delitos. Desde que habíamos zarpado de aquella bahía hasta el día de nuestro regreso, habíamos recorrido 14.460 leguas, habiendo dado la vuelta completa al mundo, de levante a poniente. El lunes 8 de septiembre, echamos el ancla en el muelle de Sevilla y disparamos toda la artillería. Desde Sevilla fui a Valladolid, donde presenté a la Sacra Majestad de Don Carlos no oro ni plata, sino algo que sería más apreciado por tal señor. Entre otras cosas le ofrecí un libro, escrito por mi propia mano, que narraba todas las cosas pasadas día a día durante nuestro viaje. Me fui de allí lo antes que pude y pasé a Portugal, donde relaté al rey Don Juan todo lo que había visto. Pasando por España me llegué a Francia y le ofrecí a Madama la Regente, madre del cristianísimo rey Don Francisco, algunos regalos del otro hemisferio. Y por fin regresé a Italia, donde me consagré para siempre al excelentísimo e ilustrísimo señor Philippe de Villiers de l'Isle-Adam, dignísimo gran maestre de Rodas, y a quien también di este pobre relato mío. Ndeme kana kumbo Ndeme kana wasi Ndeme kana kumbo Ndeme kana wasi Ibunyana ndeme ndemele Jali morila ndeme wo Ibunyana ndeme ndeme wo Ba jali morila ndeme wo Wenge me nyam nyam nyam nyam Wenge me nyam nyam nyam nyam Wenge me nyam nyam nyam nyam La espléndida conjunción de la música de la sueca Elika Frisell y el senegalés Solo Sissoko pone fin a nuestra peculiar vuelta al mundo, un particular homenaje a la primera de ellas, la de Magallanes y Elcano, que hemos recreado aquí a partir de la crónica de uno de los integrantes de la expedición, el italiano Antonio Pigafetta. Antes del insólito pero muy atractivo dúo, han sonado el tunecino Anouar Brahim, la brasileña María Gadú, el estadounidense Sam Kilmun, la francesa Clio, Tajaninte, de Malí, los corsos de El Alba, la mexicana Lasa de Sela, Calypso Rose, la veterana música de Trinidad, la británica Arlo Parks y nuestra estrella morente con el armenio libanés Ara Malikian. Con el deseo esperanzado de que hayáis podido disfrutar del programa de esta noche y de la serie entera, me despido ya hasta dentro de 7 días. En que Buscando Leones en las Nubes volverá con una nueva e interesante propuesta de música y literatura. Disfrutad de la semana. Adiós.